dame el andar, dame de tu cuerpo la cadencia que vas derrochando al caminar, dame de tus manos las caricias, dámelas pronto, no esperes más. Y con todo eso que te estoy pidiendo, nada más quisiera para ser feliz. Dame de tu boca un beso, dame de tus ojos el mirar, dame de tu pelo la fragancia y de tus piernas, dame el andar. Con todo eso que te estoy pidiendo, nada más quisiera para ser feliz. Dame de tu boca un beso, dame de tus ojos el mirar.